Gran libro. Recomendamos. Sí. Bueno, nosotros no, este libro nos obligó a leer muchísimas cosas. Se volvieron peronólogos. Sí, sí, obligadamente. pero con gran placer, por otro lado. Es un tema, la verdad que es un tema apasionante, aparentemente inagotable, por suerte. ¿Qué quedó afuera del libro? Varias cosas quedaron afuera del libro, pero hay una que era muy de actualidad. Podríamos haberla puesto tranquilamente, pero bueno, los caracteres ya se excedían. Y que tiene que ver con algo que pasó en plena presidencia de Perón. Sí. En la primera. En la primera van los presidentes de los clubes de fútbol a pedirle plata, ¿le suena? Sí. nunca había escuchado. Sí. Y estaban todos preocupados. Decían, pero mira, nos falta plata, qué sé yo. Y se dan cuenta que hay un club que no fue a pedir plata porque estaba bien y no la necesitaba, que era Vélez Sarsfield. Entonces van los presidentes, pero no se escucha todos de los clubes, y en un momento se da cuenta que no está el presidente de Vélez, Malfitani, y le dice, escúcheme, dice, ¿por qué no está el presidente de Vélez? No, porque él no tiene problema. Entonces vayan a pedirle plata a él, no me vengan a pedirle plata. Buenísimo. Fantástico. Vos sabés que alguna vez se acercó alguien, un hincha de Vélez, a decirle a don Pepe, que fue varios años presidente, sí, don Pepe, queremos campeonato. Bueno, hacete socio de Boca. Estamos hablando de Amalfitani. Claro, don Pepe Amalfitani. Lo de Perón, de Boca o de Racing, no se lo preguntamos al final. Sí. Ah, qué tema. Sí, bueno, los que lo rodeaban a Perón dicen que era de Boca. Que lo que le interesaba cuando estaba fuera del país, en el exilio, eran los resultados de Boca. Claro. Digo, a un hincha de Racing, ¿qué le puede importar los resultados de Boca? Así claro. Que sí, queda, sí, creo que queda zanjada ahí. Sí, la duda. Sí, ya lo habíamos confirmado y lo habíamos dicho. Esa mañana del 2005, me acuerdo, al día siguiente que hicimos vida y vuelta, nosotros con Felipe estábamos preocupados de un montón de cosas que dijeron Santiago y López y todos los medios. Con la grabación, Perón era de Boca. Sí, bueno, el Olé salió, ¿te acordás? Sí. Una nota en Olé, sí. Armamos un lindo despelote. Sí, sí. Vuelve la polémica. El prólogo está bueno. Sí. Es de lo mejor que tiene el libro. Sí, sí. Bueno, la verdad que fue un placer escribir el prólogo, además acompañarlas en esta aventura de Perón en la Tierra. Que bueno, les deseamos muchísima suerte, chicos, y muchísimas gracias por venir. Y bueno, tienen la palabra, pueden decir algo más. Teníamos que ver, yo creo que era una obligación además venir, porque el libro nace a partir del trabajo que hicimos con vos. Yo creo que finalmente el libro es, lo charlábamos esto, uno a veces tiene que cerrar ciclos de alguna manera, y me parece que toda esa etapa que tuvimos de vida y vuelta, de lo pasado pensado, termina en este libro, donde uno larga todo lo que tenía dando vuelta en su sistema y dice, bueno, ¿qué me interesaba de todo eso? Y ¿a qué volvíamos? ¿A qué tema volvíamos recurrentemente en el programa? Y era Perón. Entonces, bueno, ahí está, era esto, las aventuras de Perón en la Tierra. Cierra un poco un ciclo. O sea que un libro propio es medio como un hijo, o sea que sería medio como sobrino nuestro. Son tíos. Además, yo quiero agradecerle tanto a Robert y a vos, Felipe, porque desde el primer minuto de que sabíamos, de que firmamos con la editorial y estábamos como boyando, el libro lo estaba esperando mucho más adelante, nos ayudaron muchísimo. Roberto nos dio unos contactos maravillosos y opciones de cosas. Y algunas ideas. Nos alentaste muchísimo con el tema del libro y está bueno porque, digamos, te divertís. Yo creo que agarrás el libro y te divertís, no en el sentido de la burla, sino en el sentido de encontrarte con historias de algo. No hay ninguna falta de respeto en el libro, al contrario, yo creo que hay una simpatía por el personaje, está bien tratado, como tiene que estar, ¿no? Con lo positivo y lo negativo. Yo voy a decir esto, Luciano dirá lo suyo, yo creo que a mí me redefinió un poco a Perón. Yo vengo de un palo que no es peronista. Claro, venimos de familia gorila. Sí. Así que fue reestudiar todo. Y fue muy interesante. Me parece que creo que logramos plasmarlo en el libro, la atracción que ejerce el personaje. Bueno, y qué mejor que en la semana del cumpleaños del general, Ustedes habrán visto muchos hoteles sindicales en Argentina que se llaman 8 de octubre, no es por el Día del Combatiente Heroico, sino fue por el cumpleaños del general Perón. Eso te lo va a rebatir Barreiro, que Barreiro dice que nació el 7. Claro, que nació el 7, en Roque Pérez, porque además ahí es un personaje que empieza con polémica sobre su nacimiento, y de ahí en adelante todo está en discusión. Como los grandes personajes argentinos. Claro, todo, a partir de dónde nació y cuándo nació, todo se discute, como pasa con Evita también. Y con Gardel, y con los grandes personajes argentinos casi mitológicos, sí, como son estos personajes tan interesantes que tenemos, ¿no? Así que bueno, ha sido un placer y espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a la hora del asadito, sí, aquí por la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana. Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Tu mejor opción. Seguí en la Radio Pública Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 2 décimas, humedad 28%. Diseñan estrategias rumbo a las elecciones del 23 de octubre. Organizado por SUTER, el gremio de los trabajadores encargados de edificios, los dirigentes del kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires se reunieron para trazar los objetivos de campaña con vistas a las elecciones generales del 23 de octubre. Como parte de la campaña, de esta campaña en dirección a las elecciones del 23 de octubre, ratificando esta voluntad del kirchnerismo porteño, del Frente para la Victoria, ratificar y profundizar los resultados que hemos venido obteniendo este año en la ciudad de Buenos Aires. El 14 de agosto el Frente para la Victoria obtuvo un triunfo y hemos consolidado un colectivo de votantes que realmente nos entusiasma y que nos da mucha fuerza en el marco de una campaña nacional que esperamos que se corone con el triunfo de Cristina el 23. La palabra del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la Radio Pública. Jorge Argüello instó a las potencias a renovar el protocolo de Kioto. El embajador ante la ONU y titular del G77 más China participó de la inauguración de la reunión de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En dicho ámbito afirmó que todos somos responsables de la degradación del medio ambiente, pero aclaró que las intensidades de esa responsabilidad difieren entre los países desarrollados y los que aún no lo están. Denuncia de la Unión Obrera de la Construcción a la administración macrista. La UOCRA informó que en septiembre pasado había denunciado con carácter de urgente el incumplimiento de las medidas de seguridad laboral en la obra ubicada en la avenida Directorio al 400 en el barrio porteño de Caballito. Sin embargo, los trabajos continuaron y en la víspera, lo recordamos, un obrero de 22 años, oriundo de Paraguay, falleció aplastado por una medianera. Los 10 trabajadores que acompañaban a la víctima fatal en el momento del accidente salieron ilesos y uno de ellos relató a la Radio Pública lo sucedido. Bueno, estábamos trabajando hoy justo sábado, por la mañana se pasó la vía normal y bueno, escuchamos un ruido, yo no estaba justo en el lugar y escuché un ruido, vine corriendo a mirar y se rompió la pared. Y apareció de 45 que estábamos picando para armar la columna. Justo en este momento estaba picando la pared con el martillete eléctrico para la columna. Era una tarea normal, pero el tema es que sí o sí se tenía que picar por la pared antigua. Entonces, es una pared antigua que no resiste golpes. Ya no resistía por el martillete que estuvo constantemente y no aguantó más. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 2 décimas, humedad 28%, con cielo ligeramente nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Moulan. Bueno, el jingle nuevo de Radio Nacional, me encantó. Estoy cantando desde hace días, se me pegó el jingle, estoy cantando por todos lados, la gente dice, ¿qué le esa pasa? Esa es la idea. Claro, sí, esa sí. Esa es la idea, que todo el mundo termine cantando el jingle de Radio Nacional fuera de horario. Cuando de Radio Nacional. De Radio Esto Nacional. Es por el, sí, por el sí. Tema de que somos de desde el rincón más nórdico del país hasta el más sureño. Por eso, bueno, y la gente que entra a la página de radionacional.com.ar se puede descargar el jingle y tenerlo para el celular. Exacto. Entonces hay gente por la calle que uno dice, ¿están escuchando Radio Nacional? No, es el celular que está sonando, ¿no? Se me ha pegado en serio, ¿eh? No es un chiste. Se me ha pegado hace 3 días que estoy cantando la canción por la calle. Lindísimo, y yo estuve presente el día que lo presentaron, que fue una noche memorable, el martes, que fue realmente una noche memorable por múltiples razones, pero vamos a empezar por esta, porque se presentó el jingle de Radio Nacional. Sobre esa presentación y en realidad sobre los premios a la trayectoria, vamos a estar hablando más adelante en el programa, pero si querés, Julia, decimos las vías de comunicación, donde la gente puede llamar, comunicarse, dejarnos mensajes, decir lo que se les cante, 0810-222-0870, línea nacional, con valor local desde cualquier parte del país, sino 011-4999-8700. Recordamos también nuestro mail, muybueno@radionacional.gov.ar, nuestro facebook.com/muybueno el programa, y la gente que quiera revivir algunas de las secciones que han salido en el programa, entran a muybuenoelprograma.blogspot.com y ahí van a encontrar un montón de material. Y los que quieran el jingle, obviamente, entran ahí a radionacional.com.ar y pueden volver a escucharlo, descargárselo y tenerlo en el celular. Acá hay varios que lo tienen en el celular. Eric acá me está diciendo. Mirá, Leandro Rojas. Muy bien. El operador, eso es tener no solo la camiseta, sino el jingle. Sí, claro, el jingle puesto, claro. Eso. Pero a ver, ¿qué vamos a tener en el programa el día de hoy? De todo. Y ya que estábamos hablando de esta fiesta que fue el otro día, la entrega de los premios a la trayectoria, vamos a anunciar que nuestro memorable de hoy, además de esa noche, va a ser Leonardo Fabio. Y estuvimos hablando con el gran escritor Juan Sasturain. Estuvimos charlando con él, nos comentó un poco sobre su vida y la lectura, sus comienzos en la escritura y también algunos detalles sobre este premio, Viva Lectura. Los chicos a lo grande, responsabilidad de Lidia Lerner. Y hoy en la columna de Eugenia Levín, la actriz Paola Barrientos va a estar charlando con nosotros. Como siempre, los cuentos breves a cargo de la columna de Juan José Pano. Y si hablamos del rock que está surgiendo, del rock under, que está empezando por ahí, lo trae Valentina Concetti con su estación Rock and Rouge. En este caso, la banda Llama.

while on my shoulder, my mouth on the dew of your thigh. Qué bellísima la voz de Leonard Cohen, que es el que está cantando Take These Walls. Es un poeta, novelista y cantante, por supuesto, nacido hace 77 años en Montreal, Canadá, en el seno de una familia judía de clase media de ascendencia lituana. Ganó en junio de este año el premio Príncipe de Asturias de las Letras, galardón que obtuvo hace 4 años otro baladista, Bob Dylan. Por sobre todas las cosas, Leonard Cohen es un confeso admirador de Federico García Lorca, a quien le dedicó este tema, Take These Walls, basado en el pequeño vals vienés del poeta andaluz. Cohen recuerda que cuando leyó por primera vez unos versos del gran Federico, se dio cuenta de que ahí estaba su mundo, ahí estaba su paisaje. Su devoción llega a tanto que su hija se llama precisamente Lorca. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Héctor Toti Flores, senador nacional. La tarde es... de Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio. Con diálogo y transparencia, vamos con la verdad al frente. Honestamente con vos. Pina el presidente, Stolbizer el gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:01. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Fin espacio publicitario. No es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. Y a las 2:22 llegó el momento del noticiero cultural. Rally Barrio Nuevo en Radio Nacional. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Rally Barrio Nuevo se presentará en el auditorio de la Radio Pública el próximo jueves 6 de octubre a las 7 de la tarde. De dilatada trayectoria, este folclorista originario de Frías, provincia de Santiago del Estero, ganó en el año 2002 la Gaviota de Plata a la Mejor Canción en el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, con el tema que estamos escuchando ahora, Ayer te vi, una canción escrita nada menos que por Víctor Heredia. Con entrada libre y gratuita se puede presenciar el concierto este jueves en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 5 1055 con la conducción de Marcelo Simón y transmisión en vivo de la FM 98.7 Radio Nacional Folclórica. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón en alto. Día del Estudiante Solidario. Siguiendo con Rally Barrio Nuevo, el folclorista será uno de los artistas presentes el sábado 8 de octubre desde las 2 de la tarde en el Festival Solidario a 5 años de la tragedia de Santa Fe, donde fallecieron 9 alumnos y una profesora del Colegio Ecos. La convocatoria es en Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa, donde también tocarán Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, León Gieco con el grupo Demente y otros importantes artistas. Este año la convocatoria se hace extensiva a los más chicos. Por eso, las primeras horas les estarán dedicadas para que disfruten y aprendan a cuidarse junto a Paca Paca y Eureka con su obra Super Misión Vial. Maratón Nacional de Lectura. El pasado viernes se celebró en todo el país la novena edición del Maratón Nacional de Lectura, organizado por la Fundación Leer con apoyo del Estado y del sector privado. Participaron más de 3 millones y medio de jóvenes y 250.000 adultos de 13.000 escuelas, comedores, hospitales, bibliotecas y clubes de todo el país. El acto central en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires contó con la participación de la periodista y escritora Canela y de la actriz y narradora Ana Padovani, quienes leyeron textos a los alumnos. El objetivo del maratón es concientizar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades y crear un clima que propicie la alfabetización. Museo del Libro y la Lengua. Siguiendo con los libros, el viernes también fue presentado el Museo del Libro y la Lengua, dependiente de la Biblioteca Nacional y con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La inauguración prevista para el mes de noviembre coincidirá con la articulación peatonal definitiva de los distintos puntos del predio que se encuentra en la intersección de las avenidas Las Heras y la calle Agüero. Por estos caminos internos, el nuevo museo quedará conectado con la Biblioteca Nacional, con el Museo Nacional del Grabado, con el Instituto Cultural Juan Domingo Perón, con la Embajada del Paraguay y con las plazas del Lector y Boris Isbakov. La idea fuerza tiene que ver con provocar una reflexión sobre el idioma de los argentinos, sus continuidades y metamorfosis, su irrigación, influencia y efectos sobre los usos y las costumbres. Martín Fierro ahora es un pibe chorro. El gran clásico de la literatura argentina tiene quien lo reescriba. La osadía de traducir el Martín Fierro al lenguaje joven y actual de los suburbios de Buenos Aires es del poeta Oscar Fariña, quien transformó al gaucho matrero en un pibe chorro. Sí, la criatura de José Hernández de 1872 se ponía a cantar al compás de la vihuela, el del 2011 prefiere la cumbia villera. Al primero lo vuelven matrero la pobreza y el ejército, al segundo lo tornan chorro malo la misma pobreza y la cárcel. Los dos pierden mujer, hijos y casa. Los dos cometen crímenes sin sentido. Si uno se pasa al indio después de robarse unas vacas, el otro se va a Paraguay con unas bolsas de soja ajena. Al igual que el original, el poema de Fariña necesita ser leído con un glosario para entender un poco más la lengua callejera del conurbano. Mujer originaria y de bronce. Algún día la mujer originaria tendrá su monumento y será una construcción colectiva, como ocurrió con la estatua del Che Guevara en Rosario en 2008. Se trata de un proyecto independiente donde no interviene el dinero y que solo será posible si se juntan 10 toneladas de bronce, unas 200.000 llaves. Quien le dará forma a esta escultura de 10 metros de alto es el artista plástico Andrés Cerneri. Promociona la iniciativa figuras de la talla de Ricardo Darín, Carolina Peleretti, Osvaldo Bayer y Juan Gelman, entre otros. Todos pueden participar aportando llaves en desuso y otros elementos de bronce como candados, picaportes y griferías que hay que acercar al taller de Cerneri en la calle Cabrera 3653 en Palermo Viejo, los sábados de 9 a 20 o a los centros de acopio de todo el país que figuran en la página web www.mujeroriginaria.com.ar. Jazz en el Centro Cultural Haroldo Conti. todos los viernes de octubre a las 9 de la noche se presenta un ciclo de jazz en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la Avenida Libertador 8151. El 7 de octubre tocarán el quinteto del pianista Ernesto Jodos y el quinteto del saxofonista Ramiro Gallo, que nos acompaña como música de fondo. El 14 será el turno del cuarteto del trompetista Juan Cruz de Urquiza y del gran ensamble de Paula Jocrón, y el 21 actuará el quinteto del pianista y el cantante Guillermo Klein y un cuarteto formado en Holanda, Amsterdam. El cierre del ciclo, el 28, contará con el sexteto del trompetista Richard Nant y la agrupación búlgara. Mercedes Sosa, prohibida. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y seguí cantando es el título de un CD de reciente aparición que recopila 15 canciones censuradas en años de la pasada dictadura militar y borradas de los discos de Mercedes Sosa editados en el país en aquellos años negros. Temas como Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez o Fuego en Animaná de Tejada Gómez y César Isela fueron eliminados en las ediciones nacionales de discos grabados en el exterior por la gran intérprete tucumana. Otra canción emblemática que la Negra Sosa incorporaría a su repertorio con la Vuelta a la Democracia es Como la Cigarra, de María Elena Walsh, que está sonando en este momento. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Si quieres colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. El microcuento por Juan José. Sí, buenas tardes. Yo soy Florencia. Yo gané las entradas para ir a ver Jazz Live anoche. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué bien que lo pasé, cómo me gustó. Son todos un montón de gente joven y que bailan y que cantan muy bien. Hay que ir a verlo. Yo, la gente que lo escuche, vayan a verlo. Es hermosa y trabajan con tantas ganas. Y está todo tan lindo, tan lindo. Muchas gracias. La verdad que mejor no lo podía haber pasado. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Rosa del Talar. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho desde el Talar por lo de Rally Barrio Nuevo, por lo del 8 de octubre, que es una fecha tan importante para nosotros, los argentinos. Pero bueno, que gracias. Y lo único que les digo, les pregunto, ¿hay que llevar algún alimento solidario a ese recital de rally? Porque siempre en el auditorio piden, así que díganme, por favor, así ya me voy organizando, porque es un trecho largo. Gracias. Sí, como siempre a los auditorios hay que traer alimentos no perecederos. La entrada obviamente es libre y gratuita, pero se pide esta colaboración después para la donación que se hace de estos alimentos. Tenemos más mensajes ahí en facebook.com/muy bueno el programa, pero ya los leemos. No, le quería agradecer también a esta señora que fue a ver Just Love, sí, que le gustó tanta gente joven y pujante. Y bueno, lo que de verdad me alegra es que la gente pueda ir a ver las obras y se divierta un rato. Tenemos entonces algunos mensajes más. Daniel Alejandro Gil publicó en el muro de Facebook: como siempre, la compañía de los domingos, disfrutando el asadito y escuchándolos. Un abrazo desde Castelar, provincia de Buenos Aires. Y ya empiezan a dejar sus números para las entradas, los tres últimos números del DNI. Recuerden también dejar algún teléfono, lo pueden hacer por mensaje privado en Facebook. También tenemos un mensaje de Ana Silvia Macía que dice: hola, muy bueno el programa. No puedo creer que nuestra amada Radio Nacional, que pasa todo el tiempo una música excelente de todos los géneros, haya elegido un single tan feo. Se queja de eso. Es feo, feo. Ya sé que no van a pasar mi mensaje al aire, pero también sé que muchos oyentes coinciden con esta opinión. Pegadizo, pegajoso, se pregunta. Y también tengo la tristeza de confirmar que nuestra radio censura. Bueno, no, Ana, la verdad que escuchamos a todas las voces. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Seguro. Es así el jingle. Yo la verdad que se me pegó, no es una mentira, no es un decir, se me ha pegado hace 3 días que lo estoy cantando. Y bueno, hay gente que lo disfrutará, y que hay gente que Leandro lo tiene en el celular, también es cierto. Claro, es una elección libre, de la misma manera que puede ser, ¿no?, decidir, qué sé yo, detestar ese jingle. Sí, claro, hay gente que lo detestará, sí, tampoco para quedarme en campaña, sacar la puerta, ¿no? Pero digo, hay gente que le encantará y gente que no. Tenemos otro mensaje, en este caso, nos vuelven a mandar mensajes desde Haití, qué maravilloso. ¡Ay, qué lindo! Verónica, que está escuchando, la mujer de Eric, dice: hola, muy bueneros. Nos llama así, mira que me gusta eso, muy bueneros. Qué lindo es escucharlos de tan lejos, me acerco un poco a mis cosas y les cuento que mirando un poco de televisión y haciendo zapping aquí en Haití, me detuve en un programa de noticias porque tenía la misma cortina que Radio Nacional Informativo. Dice: nos copiaron. Por unos segundos pensé que iban a salir las voces de los compañeros de las noticias. Saludos a todo el equipo, saludos a todos los que no tienen bigotes y a los que tengan barba, dice, referido a nuestro Eric, que se ha sacado el bigote, digo, para la gente que no lo está viendo. Así que nos manda besos y nos manda una imagen muy linda, dice, el negro cimarrón, dice, es un hombre haciendo sonar un caracol, que fue una de las maneras con que los esclavos se comunicaban desde las montañas para organizarse y liberarse. Y dice: libertad o muerte. Es una imagen muy bonita que nos envió Verónica desde Haití, que nos está escuchando desde muy lejos, pero sigue la programación también de Radio Nacional. Toda la gente que se quiera seguir comunicando a facebook.com/muy bueno el programa, y si no, a nuestros números de teléfono 011-4999-8700. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio. Con diálogo y transparencia, vamos con la verdad al frente. Honestamente con vos. Primer presidente, Stolbizer gobernadora, Moria vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. ¿Escuchaste a Apo? Compañía. Lunes a viernes, noche, de 23 a 24. Por la Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política.

Y en el 2008, Aniceto, que es también una película entrañable, que tuvo muchísimo éxito de público, por suerte, y que llenó salas durante bastante tiempo. Pero escuchemos entonces sobre Perón, Sinfonía del Sentimiento, lo que decía a Radio Nacional Leonardo Favio. Yo a veces pienso si Dios no exagera conmigo. Es demasiado bueno. Vos sabés que yo, por ejemplo, conservo acá en mi oficina, en mi casa, una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, o de un barcito, donde con tiza, en un pizarrón afuera, dice, hoy empanadas y no sé qué, dice, Perón, Sinfonía del Sentimiento, de Leonardo Favio, con debates, de tal hora a tal hora, de tal hora, o sea, dividida en tres partes, pero está escrito con tiza. Y hay una bicicleta al lado. Se ve que es un bar por ahí. Pero no sabés eso yo lo tengo acá como algo muy preciado por mí. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de poco. Leonardo Favio, entonces, un memorable al que quisimos tener presente hoy en el programa, así como estuvo presente en el estudio de Radio Nacional el pasado martes. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Muy bien, y pantalón cortito tendría que haberse puesto hoy Lidia Lerner, digo yo, en homenaje a Favio y para... Y al solcito que hay afuera. Sí, está para pantalón cortito, ¿verdad? Está. Pero antes de hablar de los pantalones cortitos, si querés damos ya las vías de comunicación para la gente que quiera dejar los mensajes. Primero, 4999-8700, ahí dejan, en 30 segundos tendrían que dejar primero el teléfono, su nombre, para que Lidia después se pueda comunicar y le puedan contar bien la anécdota, y si no, muybueno@radionacional.gov.ar. Varias vías para comunicarse con Lidia y dejarle las anécdotas. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos una de Rosana Pose, que me contó que a su hijo Martín, 4 añitos recién cumplidos, se lo escuchaba practicar una y otra vez el sonido fuerte de la R. El nene estaba enredadera, rojo, raíz, y de golpe lo va logrando cada vez más. Correte. Y cuando lo logró, todo emocionado, va, llama a su mamá y le manda, mira mamá, guitarra, perro, carro. Y entonces Laura, un añito más chica, participa, mira mamá, banana. Bueno, aportaba por lo menos. Por supuesto. Cada uno participa desde su lugar. Claro. Cristina, una abuela que es cuentacuentos, solía mostrarle a Uma, la nietita, la importancia de la lectura desde antes de que la nena fuera a la escuela incluso. La lectura te da conocimiento, te da libertad. Fíjate, le explicaba, que a los esclavos no les enseñaban a leer. Algunos se esforzaban en aprender a leer, pero tenían que hacerlo en secreto, a escondidas, porque si vos lees, no te someten, no te engañan. Por ejemplo, si compras algo, lees la etiqueta y verificás que estás dando lo que pediste, y así, ¿no? La lectura te sirve para la vida. Vean ahora, ¿cómo y cuándo germinó en la cabecita de esta nena esa idea de esta abuela tan maravillosa? Un día en el diario salió una nota sobre el espectáculo de murga que estaba antes en La Boca y se pasa al centro. Entonces, abuela y nieta van para allá y en el camino Uma mira el diario y lee que el espectáculo es en la calle Corrientes. La abuela entonces toda oronda aprovecha. En el diario decía la murga de Barracas se traslada a la calle Corrientes. Y nosotras, Uma, ¿a qué calle vamos? ¿En cuál calle está el teatro? En Corrientes, dice la nena, así, medio desconcertada. Ah, con razón vos lees tanto el diario. Encontró la relación. práctica entre la lectura y la vida. Muy lindo, gracias Cristina. Bueno, Alba Polaco nos escribió desde Tucumán, que cuando su nieta Luna, de 5 añitos entonces, vino a Buenos Aires en avión por primera vez, en un momento la mamá le pidió que se corriera de la ventanilla del avión para darle lugar al papá, porque así desde las alturas él más o menos podía vislumbrar por dónde iban. ¿Para qué? Cuestionó Luna, si todavía estamos en el cielo. Nuevo continente. Hablando de avión, Ignacio Crusoe, a los 3 años, decía que se había casado con Cata, una compañerita del jardín. Y una noche la mamá le pidió un beso. El nene, según me cuenta Norma Suya, la abuela, se negó. Le dijo, no, todos mis besos quedaron en la casa de Cata. Y después enseguida volvió sobre sus pasos, le besó la mejilla y le dijo, este te lo traje por avión. ¡Ay, qué dulce! Desde chico los varones saben retroceder cuando se mandan una macana, ¿vieron? Paula Valeria Goldín, mamá de Martín Schack, perdón, un niño de Punta Alta, cuenta, mami, cuando alguien no piensa en nada, en realidad está pensando en algo, está pensando que no piensa en nada. Miren, bien, los filósofos, aguante los niños filósofos. Exacto. Siempre apoyando esa beta de las anécdotas, por mi parte por lo menos. Es verdad, pero también está bueno, a mí me hizo esto de pensar en no pensar, porque en estos días de fiestas judías me llegó un mail con muchas frases supuestamente de chicos judíos. La verdad es que para mí no resisten el menor análisis, o sea, creo que son obviamente hechas por adultos, pero me resultó muy interesante hacerlo de Martín, pensar en qué piensan en este caso los adultos cuando creen que están reproduciendo un pensamiento infantil. Una vez la maestra del Shule quiere decir colegio en Yiddish, me dijo que los vareniques de papa no se comen para celebrar ninguna liberación, sino solamente porque son ricos. No debería ser una comida judía típica, dice el que escribió esto. Está bueno. La antigua comida judía era siempre muy abundante y los judíos se dividían en dos grupos, los que se asimilaban y los que no la asimilaban. Comida. Está bueno. Esta es tierna. Lot tenía una mujer que era una estatua de sal y otra que era una estatua de azúcar para el postre. Están muy lindas. Hay frases de chicos inventadas por los grandes, en efectos. Hay otras, como las que generalmente nosotros recibimos y difundimos, que son espontáneas. Es decir, se dan en forma natural en situaciones familiares, escolares, sociales. Pero hay frases de chicos que no son espontáneas, pero tampoco inventadas por adultos. Es decir, son reales, pero responden a un estímulo intencional. ¿Sí? Este es el caso de algunas de los que nos está mandando Roberta Garibotti, una docente de Los Cardales que propone a los chicos una consigna, una pregunta, una actividad, y después nos manda sus respuestas. Fíjense, cuenta Roberta, por ejemplo, les pregunté a los alumnos de segundo B qué es madurar. Cuando tenés la edad como para casarte, dijo Agustín. Que no está nada mal, habría que ponerlo a la inversa. Solo se puede uno casar cuando está maduro. Eso estaría bueno. Bueno, ahora que están proponiendo en México, vieron, hay que dure 2 años, que sea renovable el contrato del casamiento. La de charlas que hubo este fin de semana sobre esto. Sí. Y hay otras propuestas junto con esa. Está muy regulable. Para mí, si se trata de un contrato... Como el Sirviñacu, me estoy acordando. No lo veo exactamente igual, ¿sabes por qué? No, esos eran los que probaban, ¿no? Por lo de es verdad. 2 años. Bueno, está bueno que haya otras opciones, es verdad. Acá está como más asociado a algo contractual, jurídico... digamos, claro, formal. Exacto, institucionalizado. Es lindísimo el tema. Yo querría retomarlo, pero no nos van a dar los tiempos ahí. ¿Qué es lo contrario a prohibido? Preguntó Rosana. Roberta, desprohibido, dijo Toby. Me quedé pensando esto, todo esto que ustedes están comentando. Desprohibido. Desprohibido es lo contrario a prohibido. No, reglamentado diferente. Cristina, la abuela de Uma, tiene otro nieto, Benito, que se mandó una a los 3 años de esas que, uno, son inolvidables. Benito fue a servirse un postre. La tía controló la fecha y avisó, no, está vencido. ¿Quién lo venció? ¡Ay, qué bueno! Es increíble. Cuando uno es chico o inmaduro, para seguir el razonamiento anterior, a veces piensa en términos de ganar o perder, o en términos de competencia, ¿no? O como le pasa a un nene que justo, miren, la mamá estaba escuchando Radio Nacional, de verdad, 2 años, y el nene estaba enojadísimo. Entonces, cuando termina el tema, el locutor empieza a anunciar, hemos escuchado la sinfonía número... ¡No escuchamos nada! Dijo el nene, que estaba re malhumorado. Y es cierto, cuando estamos enojados, muchas veces no solamente no escuchamos por ahí, ni oímos, no comprendemos, estamos muy cerrados. El viernes tuve un reencuentro muy emocionante con mis antiguos compañeros de la Facultad de Lomas de Zamora. A muchos yo no los veía hace unos 25 años, y uno de ellos, muy querido por todos nosotros, a la hora del brindis, recordó cuando, como estos niños, cuando en los últimos años de la dictadura, o recién salidos de la dictadura, discutíamos a rabiar así en fervorosas asambleas estudiantiles, y rescató y valoró que en esta etapa podamos estar compartiendo la mesa más allá de las diferencias y hasta enriquecernos con las diferencias y generar proyectos. Y yo, que ya estaba preparando esta columna, asociaba sus palabras a ese nene que piensa en vencedores y en vencidos, a ese que se enoja y no escucha, y me acordé de una canción que, Julia, vos te va a resultar familiar, porque Julia tiene asistencia perfecta a mis cumpleaños. Ah, sí. Reconozco que también a mis malos momentos, eso es importante contarlo. Esta es una canción que yo adoro, que la canto incluso, bueno, por supuesto, la arruino, obviamente. Yo vi un menino corriendo, empieza diciendo. Yo vi un niñito corriendo. Yo vi el tiempo jugando alrededor del camino de ese niñito. Y ese camino lo va transformando el hombre. Y la canción habla luego de esos hombres que están peleando, discutiendo, que Caetano Veloso escucha sus gritos y dice: estuve en el fondo de cada voluntad encubierta. Y la cosa más cierta de todas las cosas es que no vale un camino bajo el sol. Es el sol sobre el camino. Es el sol. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Qué lindo tema. Es hermoso. Esta canción habla de una mujer preparando a otra persona en su pancita. Un hombre que detiene su mirada a ver la creación de otro ser humano y dice que la vida es amiga del arte. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos. 3:00 PM, escuchamos las noticias en la voz de Juan Carlos Gurí. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 2 décimas, humedad 28%. Internacionales. Israel acepta retomar negociación con Palestina. La propuesta es a través del llamado Cuarteto de la Paz, compuesto por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas. Por lo tanto, el jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, no descartó reiniciar en las próximas semanas el proceso de paz con los palestinos. La ANSES paga mañana retroactivos por casi 85 millones de pesos. La Administración Nacional de la Seguridad Social precisó que corresponden a casi 670 sentencias judiciales. Fueron liquidadas entre el 2 de septiembre y el 14 del mes pasado por un monto total bruto de 84 millones 900 mil pesos. Deportes. Comenzó el segundo tiempo en Floresta. All Boys y Olimpo empatan 1-1. A los 27 el primero marcó Furch para el conjunto de Bahía Blanca y a los 42 también de la primera etapa Mauro Matos ponía el empate. Cuando 2 minutos de este segundo tiempo, All Boys 1, Olimpo 1, en Buenos Aires, Gustavo Gerr, Radio. Radio Pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 2 décimas, humedad 28%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Buenas tardes, Julia y equipo. Les mando un abrazo y por favor, si pueden repetir el sitio y la página y además la dirección de Palermo para el acopio de las llaves de bronce para el monumento a la mujer originaria. Y si nos pueden contar, por favor, que no lo escuchamos, en la entrega de premios en Radio Nacional a la trayectoria. Les dejo un abrazo, Alicia del barrio Vélez Arfiel. Buenas tardes. Qué bueno el programa, Julia. Qué hermoso escuchar el homenaje a Fabio y qué merecido es eso. Tengo el recuerdo de todas las películas, Gatica, Aniceto. Es increíble, produce una emoción enorme. Soy Clara de Belgrano. Muchas gracias a toda la gente que dejó los mensajes. Y por ahí vale la pena, ¿no?, reiterar lo de los ganadores. No lo dijimos en realidad, cuáles fueron todos los ganadores de los premios a la trayectoria. Claro, bueno, comentábamos que se premió a la Voz de las Madres y recibió Eve de Bonafini. También gente de la casa como Carlos Ulanowski y Alejandro Apo, que recibieron su premio a la trayectoria. Juan Pablo Barsky, un periodista que él comentó que se sentía joven para recibir un premio, lo mismo que Soledad Pastoruti, que recibieron también premio a la trayectoria. Elizabeth Bernassi, que no pudo asistir, pero que también mandó un mensaje. León Gieco también. Sí, también. Que tampoco pudo asistir en este caso a la entrega de premios, pero que también estuvo premiado. La escritora Griselda Gambaro, que estaba ahí también en primera fila y que agradeció muchísimo a la distinción. Ernesto Arriaga, un personaje, sí. Ernesto Arriaga. Duerme Ernesto Arriaga, porque está siempre en el aire en algún lugar, es increíble ese hombre dando las indicaciones del tránsito, ¿no? Ellos fueron los que recibieron, espero no haberme olvidado de nadie, y vamos a mencionar también a los que condujeron la fiesta, evento, digamos, claro. Barragán y Agustina Díaz. Y yo agrego, entre las menciones que se entregaron, no solamente a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, sino a Alberto Kornblick, cierto, este científico, investigador, sí, y docente, por ¿no? favor, del área de biología molecular. Que recibió su hijo, ahora me estoy acordando, gracias, mira, qué gaf, porque él precisamente estaba con muchos premios Nobel, creo que estaba en una provincia del noreste, con una cantidad de científicos precisamente trabajando. Y tenemos algunos algunos mensajes más. Ana Silvia, que se acuerdan que dijo que no le gustaba el jingle, dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Gracias por estos premios. Me imagino cómo se habrán emocionado ustedes, que yo sí. Me emocioné solo ver lo que había en Facebook. Algunos pusieron pequeños videos en algunos muros. Ver a nuestro maravilloso Leonardo Fabio fue hermoso, conmovedor. Dice, gracias y abrazos desde Villa Crespo. También tenemos más mensajes ahí en Facebook. Marcela Galarza dice, saludos desde San Clemente del Tuyú. Me acompañan en las tardes del domingo. Muy bueno el programa. Abrazo y los esperamos a todos el fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre para la fiesta nacional de la corvina negra. Qué rica es la corvina negra, ¿eh? ¿Comiste alguna vez? No. Es riquísimo la corvina negra. Es un pescado increíblemente rico. Así que estaremos ahí en San Clemente. Por favor. Y a ver, tenemos también una invitación. Alguien nos dejó que nos esperaba en la casa para un asado. Así que vamos a engordar de lo lindo, te digo. Y después tenemos otro mensaje. Mariana Andrea Baldovinos, que comentaba que le había gustado el mensaje relacionado con el mensaje de Haití. Y le decía tenemos que institucionalizar muy bueneros, esto, o bueneros, este, ¿no? Me gustó. Está lindo, lindo, ¿no? Lindo. Como para poner. Así que bueno, gracias a toda la copyright gente. Copyright de Vero. Claro, sí, desde Haití encima. Está trabajando para el programa de Haití, pobre. Y tenemos entradas para regalar. Hoy también estamos regalones, una cantidad enorme de entradas para regalar para los oyentes que se comunican con muy bueno el programa. 999-8700, le agregan el 4 al 011 si es que están llamando de otra parte del país que no sea la ciudad de Buenos Aires. Y si no, 0810-222-0870. Y si no, a muy bueno, @radionacional.gov.ar. Entradas para regalar muchos pares. A ver si estas, ¿no? Son las entradas. ¿Cómo no? Babushka. Carlos, sí, Babushka, canciones de mujer. Carlos Casella, que lo escuchábamos la semana pasada. Claro. Esto se puede ver en el Teatro Maipo Cabaret, en Esmeralda 433, los martes a las 21 y los viernes a las 23:30. También tenemos entradas para Cyrano, un vodevil franco-argentino de Pablo Bontá. Una necesidad del exorcismo a través del humor de los sinsentidos del teatro oficial. Esto es los jueves a las 9 de la noche en el Teatro del Abasto Humahuaca 3549. También un par de entradas para esta obra. Cuidado, desvío, de Ana Ferrer. Esta comedia se desarrolla en los finales de los 90, época de profunda crisis económica y social. Sábados a las 21, en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062. También tenemos entradas para El Más Liviano que el Aire, la obra con Betiana Blum, los viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 9 de la noche y los domingos, hoy mismo, a las 7 de la tarde, ahí en el Teatro Regina, en Santa Fe, 1235, tres pares de entradas, o sea, un par para cada día de espectáculo. Bastarda sin nombre, con Roxana Randón, dirección de Javier Margulis, una evocación de Evita, también estuvo acá charlando con nosotros. Claro. Esto es los viernes a las 21 horas en el espacio, el Teatro Espacio Abierto, pasaje Carabelas, 255. Y tenemos dos pares más de entradas, ¿no? Y después vamos a escuchar a los artistas que nos invitan a estas obras. En un caso es Mario Camarano, con el que vamos a hablar dentro de un rato, que nos ofreció dos pares de entradas para ver Chúmbale en el Teatro Bac, que queda en Suipacha 1331, una sala preciosa y una obra emblemática de Viale. Dos pares para el jueves 5 de octubre a las 20:30 y el más querido en el Teatro Extranjero. Nos encontramos con Aide Aristizábal y Liliana Teruel el otro día en una función de teatro. Integrantes de muy buen programa en la versión 2010. Exactamente, y entonces justamente son las dos últimas funciones, hoy y el domingo que viene. Así que tenemos dos pares para hoy y dos pares para el próximo domingo en esta obra que se está realizando en el Teatro Extranjero, Valentín Gómez 3.378. La gente entonces se comunica, dejan los tres últimos números del DNI y también un teléfono para poder avisarles. Y dentro de un ratito, en el sorteo magnífico con el señor Prato Murphy, que nos está orientando como escribano, estaremos haciendo los sorteos. Pero tenemos un par más, ¿no? No, 15 pares más. Pero esto en realidad es una persona que se acercó, vamos a decirlo. 15 pares. Y nos ofreció esto. Pero acá me parece que el mecanismo es diferente porque están los pares acá. Ah, es que decir, que va a haber, exactamente, va a haber que buscarlos en mesa de entradas. La persona que nos ofreció para Open Tango, 15 pares, hoy, el 9 y el 15 de octubre, la primera gran ficción del Teatro Argentino, del Tango Argentino, perdón, la primera gran ficción del Tango Argentino en el Teatro Empire o Empire, o como usted lo quiera llamar, nosotros le decimos Empire, que queda en Hipólito Yrigoyen 1934. Bueno, entonces, la modalidad para todas las entradas van directamente al teatro, los que obviamente salgan acreedores o ganadores de las entradas, y en este caso en particular van a tener que pasar primero por Maipú 555, y no se dejen, o sea, no se dejen estar pensando que son 15 pares de entradas, porque se van volando las entradas. Solo una respuesta que había quedado pendiente, porque un oyente preguntaba en relación a dónde llevar material para colaborar con la realización de este monumento de la mujer originaria y de bronce. ¿Dónde llevar bronce? O sea, candados, picaportes, griferías. Reiteramos, el taller de Cerneri, que es este artista, queda en Cabrera 3653, en Palermo Viejo, estos los sábados de 9 a 20. Y si no, para poder conocer otros centros de acopio en diferentes partes del país, pueden entrar a www.mujeroriginaria.com.ar, mujeroriginaria.com.ar, y ahí pueden conocer estos centros donde llevar diferentes materiales para aportar al monumento de la mujer originaria. El especial de Gustavo Lema. Y como anunciamos al principio del programa, Julia, la posibilidad de charlar con escritores, con artistas de diferentes ramas, en este caso con un escritor que tiene una difusión importante, porque no solamente es escritor, periodista, sino que lo podemos ver en televisión. Estamos hablando de Juan Sasturain, que está en Ver para Leer. Muy lindo programa. Hermoso programa, ¿no? Muy lindo programa. Que recibe las mejores críticas, es muy visto y que da la posibilidad de una forma divertida, amena, de dar a conocer una cantidad de cuestiones referidas a la lectura, digo, porque hace unos recorridos muy interesantes con algunos personajes de la actualidad. Estuvimos charlando con él porque nos juntamos en la realización, en realidad en la presentación del premio Viva Lectura, del cual después vamos a estar hablando en particular, pero lo aprovechamos para que nos comente un poco esas primeras historias, cómo fue su ingreso en la lectura, cómo es el ingreso de un escritor a la lectura, cuáles fueron sus primeras lecturas de Juan Sasturain. Yo generacionalmente pertenezco a los que empezaron a leer historietas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que leíamos espontáneamente eran historietas. Y lo que nos regalaban para los cumpleaños eran dos tipos de libros. Cuando nos regalaban libros, que no era lo más deseable, eran Vida Espiritual de Constancio Vigil, distintos tomos, que los conservo aún. Y si no, si tenías un poco más de suerte, te tocaba algún tomo de la colección Robin Hood, ¿no? La amarilla editorial Acme, ¿no? En la cual preferíamos sobre todo aquellos que tenían dibujitos, por ejemplo, El Principio Valiente, etcétera. Y nos costaba más encarar cosas como... Yo tengo, por ejemplo, tengo una traducción de End Tide, una novela de Stevenson, que desde ahí la tradujeron La Isla de la Aventura para dejarla pegada con La Isla del Tesoro, como si fuera la continuación, no tenía nada que ver. Pero bueno, yo no estaba maduro para Stevenson cuando me la regalaron, tenía 10, 11 años... Leí las primeras 40 páginas, no pasaba nada para mí, no había tiro, nada, entonces la dejé. Bueno, la lectura empezó un poquito por ahí y después empezó por otro lado, que creo que la más productiva, además de las historietas que tuvieron un lugar importante, por como introducción al relato, la otra cosa fue algunas revistas que había en mi casa, más que los libros. Algunas revistas, por ejemplo la revista Leoplan. En la revista Leoplan había cuentos cortos y ahí... Leí los primeros cuentos de ciencia ficción, leí los primeros London, los primeros William Irish, el primer Roald Dahl, lo leí ahí. Después uno se entera que, por ejemplo, esas traducciones, algunas de esas traducciones o selecciones para Editorial Sopena las hacía Rodolfo Walsh, pero eso te enteras después. Así que la lectura vino por lugares muy distintos. Ahí escuchamos las primeras palabras de Juan Sasturain, nacido en Adolfo González Chávez, en la provincia de Buenos Aires, en el año 45, como decíamos, periodista, guionista de historietas. Por eso su relación, esos primeros años en los cuales las historietas lo marcaron a fuego, tal punto que después se transformó en guionista de historietas muy conocidas. Fue también jefe de redacción y director de la revista Humor en su momento. Llevó adelante diferentes etapas periodísticas, colaboró con diferentes medios aquí en la República Argentina y en otros países también, y en sus comienzos estuvo también ligado al fútbol, llegó a probarse en varios clubes porque parece ser llegado a su tío que tenía que ver con ese ambiente, finalmente eso quedó de lado y se metió de lleno entre lo que tiene que ver con la escritura y la literatura. Él nos habla sobre la literatura, sobre cómo es ser un lector indiscriminado, o sea, leer todo. ¿Cuándo fue que le empezó a pasar eso? Placentero fue siempre. No, fue siempre y no contradictorio con otro tipo de actividades. Era la lectura de aventuras, básicamente. Luego, el salto siguiente es cuando en el secundario, a partir de los 14 años más o menos, me toca un gran profe de literatura de Mar del Plata, el pelado Marcangeli, y el pelado... Eso, pasar a descubrir la literatura, es decir, descubrir la literatura en el sentido de que está hecha con palabras. No solamente una historia, no te cuento una historia, sino que hay alguien que usa las palabras de determinada manera. Entonces, con el pelado descubrimos la literatura, más allá de que nos daba, tenía que darnos Marianela de Pérez Galdós, que estaba en el programa, nos daba otras cosas. Y ahí empecé a leer, como debe ser, absolutamente indiscriminadamente cualquier cosa, a partir de los 13, 14 años, cualquier cosa. Y cuando salió Eudeva, cuando salió la serie de Siglo y Medio en el 60, yo tenía 14, 15 años, ahí empecé a leer literatura argentina en forma indiscriminada, de todo. Podía leer tanto Mansilla como leer cuentos de autores que no conocía. Compré Cuentistas y Pintores, donde estaba Barletta, Arte, Borges, Guiral. Yo nunca había leído ninguno de eso. Entonces empecé a salir por cualquier lado. En fin, y después ya sonaste. Ya a partir de ahí ya quedaste marcado para siempre. Y estamos escuchando a Juan Sasturain, que nos comentaba esa lectura apasionada, cuando es que surgió. Él escribe desde la primaria, escribe desde muy chiquitito, ya tenía ciertas dotes como para poder escribir relativamente bien. Obviamente después con el tiempo fue corrigiendo y llegando a un lugar en el cual él se transformó en una situación muy placentera. Le gustan muchísimo los libros como soporte, como esa posibilidad de agarrar el papel, pero también le preguntamos no solamente esos primeros momentos de escritura, sino también cómo ve el cambio de soporte, digo, con esta tecnología que plantea que por ahí en una tablet o en una cosa digital uno puede leer en la pantalla. ¿Cómo ve esos cambios? ¿En qué modifica la lectura en el tiempo? Yo ya escribía bien en la primaria, escribía redacciones, me gustaba hacerlo. Sí. No, y la idea de empezar a escribir ya es a los 15, 16 años, ahí empecé ya. ¿Qué va a ser? Hay cosas peores. A mí me gustan los libros, pero eso no necesariamente es transmisible. Me gustan los libros porque me doy cuenta que me gustan los objetos. Yo tengo mucho más libros de lo que voy a leer, seguramente. No es para escribir el poema Límites de Borges, pero ¿por qué? ¿Y por qué, compañero? ¿De enfermo? Sí, hay un cierto grado de enfermedad. No bibliofilia en el sentido exquisito de primeras ediciones, no. Libros que me gustan porque me gusta el tema, porque sé que cuando tenga ganas de leer tal cosa, lo voy a encontrar. Y me gusta tener el libro. No es lo mismo la biblioteca, lo quiero tener yo. Y lo compro usado en general. Y me gusta encontrar los libros, no ir a comprar nuevos, además porque son muy caros. Entonces, buscar libros es una enfermedad y yo he pasado años de mi vida, no quiero ni calcular, buscando libros. Tantos como lo he pasado leyendo. Entonces, ese tipo de enfermedad probablemente ya es propia de nuestra edad y eso se va a perder. Lo que no se va a perder, pueden cambiar los soportes, pero no los contenidos. La literatura puede admitir otros soportes que no sea el papel, ¿no es cierto? Hoy en día las nuevas tecnologías están tratando de imitar el libro, eso es gracioso, ¿no? Vale, falta que mojes el dedo para tocar la pantalla para que te parezca que estás haciendo una página, ¿no? Es un invento bárbaro el libro. Y estuvimos hablando también con Juan Sasturain, no solamente sobre su historia con respecto a los libros, sino porque él va a ser el director del jurado que va a elegir los premios Viva Lectura del año 2012, porque ya estamos hablando de los que van a ser premiados el año que viene, se van a dar a conocer en la próxima Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. El premio Viva Lectura tiene por objeto estimular y fomentar la lectura y el papel que esta desempeña en la educación y obviamente rendir homenaje a buenas prácticas lectoras. Este premio Viva Lectura, que es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura, tiene la cooperación de la Fundación Santillana y en general se encargó de premiar a diferentes propuestas realizadas en colegios, que lo que tiene de bueno es que fomenta por ahí la posibilidad de que si se armó algún tipo de proyecto en la cual se armaba una biblioteca popular, de esa forma los chicos tenían que por ahí escribir, apoyando este tipo de iniciativas se pueden mantener en el tiempo, porque por ahí surgen de la idea de algún docente, surgen de una cabeza más alocada que permita hacer eso, pero con el tiempo se pueden mantener gracias a este tipo de premios como Viva Lectura. Sobre este premio en particular nos estuvo hablando Juan Sasturain. En el mecánica de mi trabajo supongo que va a ser la más cómoda de todas. Llegar al final de un proceso muy largo en el que interviene mucha gente. No solo los que concibieron el proyecto, sino los que lo motorizan. Y además toda la gente que participa, que ya se sabe que pueden ser docentes, puede ser gente vinculada con instituciones educativas, pueden ser incluso empresas, en este caso, que va a ser empresas privadas, empresas públicas, que pueden ser especialmente distinguidas en esta oportunidad. Y sobre todo toda la gente aquella que está trabajando con las inmensas posibilidades que dan los medios virtuales, ¿no? Es decir, que hay una nube de propuestas y de laburo. Una de las cosas más atractivas que tiene esto, por lo menos que le da tantos visos de cosa auténtica, verdadera y útil, pero para de eso se trata, es que no son... La palabra proyecto es una palabra que puede connotar en determinados momentos globo, ¿no? Es algo a futuro. Bueno, estos son proyectos, pero son sobre todo realidades. Es decir, es algo, proyecto en tanto y en cuanto está formándose, pero ya tiene desarrollo. Las cosas que se premian en Viva Lectura tienen un año por lo menos de trayectoria, práctica y verificación en los hechos de su funcionamiento y de su eventual efectividad. Así que eso hace sentir que uno, aunque llega tarde de arriba y para dar el último toque, digamos, como dirían los jugadores de fútbol, solo nos va a tocar, lo único que vamos a tener que hacer es tocarla, al final, uno se siente muy acompañado y útil haciendo esta tarea. El objetivo final es estimular, acompañar, promover materialmente y además anímicamente a aquellos que se ponen en esa tarea tan arduo, ese desafío que es estimular a la lectura. Es exactamente eso. Más allá de los 25 mil pesos, o de 10 mil pesos, o los 8 mil pesos. Hay una cosa que también es reveladora. Todos aquellos que resulten premiados, es decir, todos los finalistas, 3 por categoría, 12 en total, van a recibir, entre otras cosas, una biblioteca, ¿no? Una biblioteca, es una biblioteca llena de libros, en otro sentido. Una biblioteca llena de libros, ¿no? Así que se supone que los que promueven la lectura son lectores, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Así que deseamos que se cumpla ese principio. Y estamos escuchando a Juan Sasturain, escritor, periodista, que nos comentaba sobre el premio Viva Lectura. La edición pasada contó con más de 500 experiencias provenientes de todos los puntos del país, que bueno, convirtieron a este premio de lectura realmente en el concurso más importante en este ámbito en particular. Los ganadores de cada categoría van a recibir un premio de 25 mil pesos para seguir desarrollando sus proyectos y habrá 8 mil pesos para los segundos lugares. La gente que quiera tener algún dato más con respecto a este premio, entre ellos inscribirse, www.premiovivalectura.org.ar para conocer un poquito más. Y esa es la música que va a identificar este pedacito del programa dedicado a los libros, que es una pasión, por eso nos metemos con los premios que estimulan la lectura y con aquellos que recorren el país encontrando historias, como por ejemplo Argentina Camina, que ya vamos a Argentina Narrada, perdón, que ya vamos a tocar. Pero hoy queríamos dedicarle este espacio a dos libros, a uno de Manuela Fingeret, Ajo para el Diablo, es una novela que acaba de salir, de la que Rosa Montero ha dicho: esta novela es un mundo pensado, reinventado, sentido, dolido, reído, llorado. Este es uno de esos libros sabios y singulares que solo se pueden escribir cuando ya tienes mucha madurez y mucha vida a las espaldas. Y la que tiene mucha madurez y mucha vida a las espaldas es la señora Manuela Fingeret, una mujer de la cultura a quien admiramos muchísimo y que nos habla de su última novela. Bueno, esta novela en realidad la empecé a escribir hará más o menos unos 5 años. Empecé, digamos, a los 5 años como a tirar algunos cables, como sucede a veces, algunas situaciones, algunos personajes que se me iban ocurriendo. Luego la interrumpí por un tema personal, la interrumpí durante 2 años y la volví a retomar hace 2 años. Y bueno, la novela cambió, obviamente. No es que la intención de la novela haya cambiado, porque la intención sí siguió siendo la misma, pero la intensidad de los personajes, la calidad de los personajes e incluso las características de los personajes sí cambiaron en estos 4 o 5 años. se fueron modificando, e incluso se fueron modificando, para aquellos que escriben novelas lo saben perfectamente, que los personajes van tomando vida propia. Entonces, esos personajes se fueron modificando incluso en cuanto a la relevancia que tenían en un principio y la relevancia que fueron tomando después. Porque Ajo para el Diablo, para aquellos que lean la novela, se van a dar cuenta que hay un personaje, un alter ego, podríamos decir, que atraviesa toda la novela y que no está en la contratapa adrede, eso lo arreglamos con la editora, no está en la contratapa el comentario adrede, pero es un alter ego que circula por toda la novela y que quien lea la novela va a encontrar su propio alter ego. Es decir, ahí está mi alter ego, que es ese diablo o lo que fuese para cada uno, ese fantasma, ese diablo, ese Erdosain de Arl, pero que cada uno encontrará su propio Erdosain, su propio fantasma, su propio alter ego cuando termine de leer la novela. Y ese es el Ajo para el Diablo. Muy bien, Manuela Fingeret, Ajo para el Diablo, una novela que estoy leyendo apasionadamente porque te atrapa esta novela. Y tenemos que agradecer también, recibimos La Manía Argentina de Carlos Correa, con prólogo de José Fraguas, epílogo de Carlos Surgi. Es una edición que está llevada a cabo por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y por otro lado también recibimos La Cita con un Militante de la Democracia, de Edith Emmerman de Muro. En este caso en particular, un libro que surge en realidad como iniciativa, surge como idea a partir del año 2001, con la crisis de finales del 2001, y analiza no solamente ese comienzo de crisis, sino qué hubiese pasado si se hubiesen ido todos. Y también recibimos un libro que tiene música. Solo, me quedé solo, se fueron todos, desesperadamente abandonado, solo. Pero preciadamente solo en esta soledad fatal, esta locura de estar solo, solo me quedé solo, sin un pan duro, se fueron todos al laburo, paria, me siento un paria, con mi lombriz solitaria, tan solitaria. El tango es puro cuento. Este es el título del libro, con unos dibujos fantásticos, una edición impecable. Qué soledad la de Dolina. Qué soledad, pero que me encantó. Con su lombriz solitaria se quedó. Y te digo que cuando lees la letra llorás de risa, porque está muy divertida, como todas las letras de este CD que acompaña el libro. El prólogo, ¿sabés de quién es? A ver. De Alejandro Dolina. Voy a leer dos parrafitos nada más, escritos por Alejandro, que dice: es deseable que el autor y el destinatario de una obra pertenezcan a un mismo mundo, que compartan códigos, lenguajes y predilecciones, que reconozcan los mismos indicios y perciban en cada color, en cada palabra, en cada armonía un mensaje similar, en definitiva, que se parezcan un poco. El arte dedicado a los niños, porque este libro está precisamente dedicado a los niños, enfrenta la dificultad de dirigirse a una población diferente, inefable, nunca enteramente comprendida. Ahora, dice más adelante Dolina, estamos ante unos artistas que han resuelto cantar, tocar, pintar y escribir también como pueden, sin ir a menos, sin bajar su pretensión de excelencia para adecuarla a un público supuestamente menos dotado. Guillermo Fernández, Luis Longhi, Federico Mizrahi, Tute y todos los dibujantes, músicos y cantantes que intervienen en la obra son creadores excelentes y complejos que no se han bajado del caballo alguno. Han elegido, eso sí, trabajar en el barrio del humor, calculando que el cinismo une más que el fervor y la duda cosecha más amistades que la certeza. Escuchemos otro tema. Pablo.

Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47, Héctor Toti Flores, senador nacional. Nacional te acompaña toda la tarde. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Primer presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El tiempo de la juventud es hoy. Con Alfonsín y Hernán Rossi llegan promoción al primer empleo, vivienda joven, becas de estudio, defensa del medio ambiente. Vota Hernán Rossi, diputado. Alfonsín, presidente. Unión para el Desarrollo Social. Manuel Garrido, Hernán Rossi, diputados nacionales. Lista 507. ¿Escuchaste a Otaviano? Claridad. Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14. Por la Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Quién construye obra pública? ¿Quién controla al que construye? Demasiadas cosas por decidir. Que no las decida una sola fuerza política. Bullrich, Iglesias, Gil Lozano, diputados. Otra fuerza al Congreso. Carrió, presidente, Pérez, vice. Coalición Cívica, ARI. Lista 47. Fin. Espacio publicitario. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. No es una expresión de deseo. Qué bueno el programa. En realidad, es así. Sí. Muy bueno el programa. Hola chicos, hola Raúl de Paternal. Muy bueno el programa. Julia, amigos, yo no quería decir nada porque los veía todos muy contentos con el single nuevo, pero ahora que una oyente se animó y dijo que es horrible, coincido, es horrible el single nuevo. Bueno, igual lo vamos a escuchar con cariño porque es de la radio nuestra. Un beso. Sí, buenas tardes para el programa de Julia Bowland. Bueno, voy a hablar sobre el single de la radio. Me parece un single de ritmo pegadizo y de acuerdo al ritmo que tiene la radio nacional moderna. Me encanta el single. Las críticas, bueno, serán recibidas, como algo que tiene que puede ser criticado. A mí me encanta. Carlos de Abreu. Bueno, como siempre, todos los domingos, llamándolos a Julita y compañía. Realmente el programa es el mejor, nos acompaña todos los domingos, los felicito por ello. Me emocioné mucho con lo de Fabio, los felicito. Es una persona que admiro de años, que todo lo que ha hecho ha sido perfecto. Y bueno, y ojalá que se componga su salud pronto. Bueno, para ustedes es mi mejor de mis cariños, pero... Desde La Prida, 420 kilómetros, seminublado, ventoso, temperatura primaveral, se espera descenso y una ruta sin problema, visibilidad 10 kilómetros. Ernesto Arriaga, para Nacional, con todo afecto, donde quiera que esté, con mi pequeño talento argentino y como siempre, oyente, noche tras noche. Raúl Frey, un abrazo, cariño, hasta todos los momentos. Suerte, mucha suerte, muchacha, como siempre. Talentosos los oyentes. El homenaje al amigo Arriaga, muy bien. Aquí y muchas gracias a todos los que se comunicaron. Yo tengo un espectáculo... Recomendación. Recomendación, porque además es con entrada libre y gratuita, que a veces no tenemos tiempo. Así que ahora dije, vamos a darlo. Festival de Danza. Un encuentro a nivel nacional con los más destacados maestros de la danza los días 8, 9 y 10 de octubre. Clases, conferencias, debates, proyecciones, exposiciones artísticas, feria y bandas en vivo. Con la presencia de Elena Roger, Iñaki Usleaga, Ricky Pashkus, Cecilia Figaredo, Noemí Coelho, Carlos Casiola, entre otros. ¿Dónde va a ser esto? En el Galpón de Guevara, Guevara 326 y Dance and Move, Jorge Newbery 3663. Entrada libre y gratuita. Y yo tengo otra recomendación. En este caso estuvimos hablando con los protagonistas. Se trata del Amateur, un documental sobre cine hogareño familiar amateur de Néstor Frenkel, realizado con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la colaboración del Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Estrenado el pasado viernes en el Cine Gaumont, habla el director Néstor Frenkel. Hola, Amateur es mi película documental que se está dando estas dos semanas en el Cine Gaumont, acá en Capital. Un documental sobre el Super 8, la época en que el hombre por primera vez tuvo una cámara para filmar y lo que la gente empezó a hacer con esas cámaras. En general, cine amateur, en general, filmar sus cumpleaños, los nacimientos de sus hijos, los primeros pasos y las vacaciones, pero algunos osados empezaron a hacer cine como el que veían en las pantallas de cine. Una de esas personas es Jorge Mario, a quien yo retrato en este documental, y vemos sus películas. Jorge Mario es un fanático del western, y hoy todavía, a sus 70 años, sigue queriendo hacer western de forma amateur. Es una película que espero la puedan disfrutar, es una comedia, y un homenaje al amor al cine y al amor a la vida. Gracias y saludos. El día de visita en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, los viernes a las 20:30. La señora Eda Díaz es la que va a presentar esta obra. La obra ubica a una paciente revisando su vida con el terapeuta en la soledad del consultorio de un neuropsiquiátrico. Nos habla de este día de visita precisamente la actriz protagónica Eda Díaz. Hola, ¿cómo estás? Te invito a que vengas a ver al Borges, al tercer piso, donde queda el Borges, bueno, en Viamonte, esquina San Martín, y que te subas hasta el tercer piso para ver un espectáculo maravilloso. Este es el día de visita, donde vas a ver a dos actores en escena, en un drama muy intenso, casi una tragedia, de Juan Crespo, con dirección de Néstor Sacco. Y trabajan Carlos Aguilar, Gastón Biagione, Aníbal Brito, Ana Sestoni, Soledad Chichilli, entre otros, y yo, Eda Díaz. Espero que me hayas reconocido. Te va a encantar porque te voy a sorprender mucho. Así que siempre te he hecho reír. Pues en esta oportunidad, lleva el pañuelo, porque yo te aseguro que por algún lado este es el día de visita, te va a estremecer. Y también tenemos que presentar el 11º Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles. Acá en general les prestamos bastante atención a las orquestas juveniles. Del sábado 8 al lunes 10 de octubre se llevará a cabo en Buenos Aires el 11º Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles, un encuentro musical en el que van a participar 70 orquestas y bandas juveniles de nuestro país y del exterior. El sábado 8 y domingo 9 de 11 a 22 horas en el Auditorio de Facultad de Derecho Figueroa Alcorta 2263, las orquestas participantes van a ofrecer sus conciertos individuales. Y así como si entendieras, no, así se llama. ¿Me dijiste a mí? No. Ah, perdón. Así como si entendieras, es un homenaje a los cuentos de Edgar Allan Poe con dirección de Diego Cosín. Las funciones son los viernes a las 10:30 de la noche en el Teatro IFT, que queda en Boulogne-sur-Mer 549. Mi nombre es Diego Cosín, soy director de teatro y en estos momentos estrenamos con un grupo de actores Hacé como si entendieras, una obra del autor egipcio Hisham El Nagar. Esta obra está relacionada con el mundo fantástico y misterioso de Edgar Allan Poe. Cuenta la historia de cuatro amigos que se reúnen en un country para evocar a Edgar Allan Poe y hablar de sus crímenes y misterios, y en un momento dado entra un personaje mucho más misterioso que todos ellos. ¿Quién será? Y se supone que puede ser una especie como de fantasma o de evocación misma a Edgar Allan Poe. La obra se da los viernes a las 22:30 horas en el Teatro IFT. Los invitamos cordialmente. Gracias. Se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Y ya esa musiquita sabemos que le corresponde a la señora Eugenia Levin, porque la identifica, no sé por qué, porque de ella se dicen cosas muy lindas. Sí, bueno, pero ya la música se ha hecho famosa también, sí. Eugenia Levin. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y tenemos una gran actriz, no muy conocida a lo mejor por su nombre todavía,